la luna toma una nube de crinolina, con su rubor eterno mancha y mancha sus orillas. Abajo hombres y mujeres soñando celebran la existencia, yo suspirando para que la esperanza y la luna vuelvan. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Me voy a volar! ¡Y usted aquí, esclavo de andar! ¡Viva Chiapas! ¡Ándale, güey! En lo que hay. Política, esto que llamamos la otra campaña, fuera de la pista de los partidos políticos y de la cuestión electoral, construir una alternativa ya no solo para los pueblos indios, ya no solo para los zapatistas, sino unirnos con campesinos, con obreros, con mujeres, con artistas, con jóvenes, con gente que hace medios de comunicación o que trabaja en los medios de comunicación, para ver si es... Aquí estamos, mi general, aquí estamos porque estos gobiernos siguen sin memoria para los indígenas y porque los ricos hacendados, con otros nombres, siguen despojando de sus tierras a los campesinos. Como entonces pasó, ahora los gobiernos buscan leyes para legitimar el robo de las tierras. Como entonces, los que se niegan a aceptar las injusticias son perseguidos, encarcelados y muertos. Bueno, y aquí estamos nosotros... otro viernes más con todos ustedes desde el 93.4. Y nada, en esta semana que se está celebrando en Brasil el Foro Social Mundial en la ciudad de Belém do Pará, en Brasil, y están intentando construir otro mundo que es posible, ¿no? Otra alternativa. Bueno, que no solamente es posible, sino que es necesaria, ¿no? Como lo está demostrando esta hiper mega crisis en la que estamos viviendo, ¿no? Es necesario otro mundo y no es que sea utópico, sino que es que realmente es necesario. Sí, pero parece que primero se lo tienen que creer. Parece que hay que decirle a la gente primero que es posible, porque parece que no saben ni cuál es su mundo. Y aquí nada, aquí esta semana tenemos una semana de movilización frente a la crisis y con una gran manifestación que va a tener lugar este domingo en Sevilla. Y que viva los carnavales. Que viva los arminos. Y nada, vamos a empezar el programa con un tema que se llama Sevillanas Hipotecadas, que se lo dedicamos a aquellas personas que se han comprado un piso y saben cómo pagarlo. Le damos gracias a todos ellos. Otro mundo está de vuelta, hoy ando medio perdido. Medio perdido, cansado de tanta gente tonta, de tanta tele, de tanto ruido, de tanto escaparate lleno de la promoción que nunca he tenido. Ando aburrido de tanta modelito haciendo el indio, pa' modelo la que me ha parido. Modelos los que dan lo que tienen, los que miran claro, los agradecidos. Y se viva cojonao cuando escuchan los diarios. Dicen que van a subir los créditos hipotecarios y no se duerme bien por la noche. ¡Vamos, Javier! Mi amigo Francisquillo hace aviones de papel. ¡De papel, de papel! De papel, le hace una rajita abajo para la aerodinámica que vuelen bien. Lo lanzan, le salen volando, así también quisiera volar él. De papel, mojados son sus sueños, qué penita no poder ser lo que quiere ser. Penita que me da la gente que no lucha cuando no hay nada que perder. Y se vive acojonado cuando escucha los diarios. Dicen que van a subir los créditos hipotecarios y no se duerme bien por la noche. ¿Dónde hemos llegado? Me gustan las personas, me gusta la vecindad. Vecindad, que el secreto es el respeto. Escucha, que vivas tu vida, que dejes vivir. Pero qué fáciles serían los días si la gente viera que es mejor así. Así, sin raíles, sin caminos asfaltados que conducen al mismo lugar. Y es que es muy aburrido que todo el mundo compre, vista, coma y se comporte igual. Se vive acojonado cuando escuchan los diarios. Dicen que van a subir los créditos hipotecarios y no se duerme bien por la noche. ¡Estamos arañados! ¡Qué bonitas las palabras cuando sabes escuchar! Escuchar, abrir la mente sin prejuicio, un poco de empatía que nunca viene mal. Qué bonitas las palabras y qué feos los que las quieren matar. Matar, aquellos que se creen que solo lo que ellos piensan es el no va más, no va menos, no me joda, no me diera ni la gana de tenerlos que aguantar. Y se vive acojonado cuando escuchan los diarios. Dicen que van a subir los créditos hipotecarios y no se duerme bien por la noche. Y no se duerme bien por la noche. Bueno, ¿cuántas preguntas tenemos, no? Para Zapatero. No solo una. Lo que no sé si él tiene respuesta para nosotros. Bueno, lo que sí sabemos es que tiene muy poca vergüenza, ¿no? Porque con toda la pasta que le da a los bancos los podía haber comprado, ¿vale? Uh-huh. Además que son cifras técnicas, vamos. Con unos pocos más de millones de euros hubiese comprado a todos los bancos. Tú podrías estar dándole crédito a la gente y esas cosas, que dicen que hace tanta falta, pero vamos, en verdad la gente lo que necesita es trabajar, no es crédito, vamos. Creo que está muy equivocada esta gente, ¿no? Están diciendo que la economía se ha parado porque la gente deja de pedir crédito. La economía se ha parado porque la gente está despedida, cojones. Tú ves todo el mundo cobrando 2.500 euros y va a ver toda la economía como iba para adelante sin crédito y sin nada. Que eso también, esta semana lo del programa, de lo de la pregunta... Hombre, yo creo que eso está un poco también preparado, que... Yo es que no sé si buscan a los concursantes o es que lo eligen a dedo, porque vamos, las preguntitas algunas son para verlas, vamos. Mm. O sea, que tú te metes 300 kilómetros para preguntar a una gilipollez. Pues, macho, pues sí que te sobra a ti el tiempo, macho. La verdad que el nota que por cierto, bueno, un pequeño detalle, que era militar, pero que le preguntó... a Zapatero que por qué no se levantó con la bandera yanqui en un acto que hubo que creó polémica, porque cuando pasaba... Sí, cuando estaba en la oposición, ¿no? Mm. Hace ya unos poquitos años de eso, ¿no? Bueno, pues es bien sencillo, ¿no? Para que no lo quiera comprender, ¿no? En ese palco tenían obligación de levantarse solamente el jefe del Estado, que era el que representa y el presidente del gobierno, ¿no? Puesto que... los políticos de la oposición pues no tienen ningún cargo público, por así decirlo, ¿no? No forman parte del gobierno, ¿no? Los que tienen obligación de levantarse eran los que estaban en el gobierno, ¿no? Que son los que tienen, por así decirlo, los lazos en ese momento con el país. Los que están en la oposición no tienen obligación de por qué levantarse. Aunque vamos, después hemos visto que se ha levantado muchas veces y ya ha sentido con la cabeza, ¿no? Más que nada era... un momento de posición ante las elecciones, me parece a mí, ¿no? Pero... Y la única vez que creo que hemos estado de acuerdo con Zapatero es la pregunta que le hace. Anda, que como si le preguntamos a Rajoy que por qué dice que lo de él, la marcha esta de... ¿Cómo es la fiesta esta militar? Fiesta militar es una fiesta militar, no sé. La Pascua militar. Como se le decimos que porque opina que sea un coñazo, es como... Es que es un coñazo, ¿no? Pero... Pero que es una pregunta un poco... Todo, es como todo, ¿no? Habrá quien le guste un desfile y habrá quien no le guste un desfile, ¿no? Verdaderamente un desfile militar es la cosa más inútil que existe en el mundo, ¿no? Antiguamente se hacían los desfiles militares pues cuando se entra en una ciudad, cuando se entra en un país que lo has arrasado y llegas tú allí en plan conquistador, ¿no? Pero en tu propio país, pues ya lo vemos, si nos parece bastante ridículo cuando vemos a los americanos allí con las banderitas... Es como la pues, música militar. No nos sorprendamos, ¿no? Precisamente yo creo que el ejército tiene cosas mejores que hacer que mandar a casi 10.000 efectivos a Madrid para desfilar, ¿no? Seguramente será porque no cobran horas extras, no es como la Policía Nacional o la Policía Local, ¿no? Que cuando están comisionados fuera de su cuartel, pues tienen que cobrar una serie de servicios, ¿no? Los militares, pues, estando en tierra, pues se lo ponen como si fuese una maniobra y les sale por 150 pelas más la comida, ¿no? Entonces sale muy barato, ¿no? Pero yo creo que podían estar haciendo cosas mejores, ¿no? Yo qué sé. Levantando el país, por ejemplo, ¿no? ¿Para qué hace falta tanto levantarlo, no? Y con lo de la pregunta, el muchacho este de Granada que le preguntó lo de el dinero que nos gastamos en armamento y le dijo que a Israel se le daba un... Sí, se le vende 1.5 millones de euros en armas el año pasado, ¿no? Y lo único que hizo fue poner cara de Mr. Bean, ¿no? Bueno, yo me gustaría verlo, pero no tengo una pregunta para usted, sino tengo un ratito para hablar contigo, capullo. ¿No? Y que enfrente estuviese el gordillo, ¿no? Y que le dejesen un rato y le dijesen, no, es que tú me tienes que contestar. Si no me contestas las frases, tú no te vas de aquí hoy. Y la que se podía montar sería menuda, ¿no? O que María José Lara, ¿no? La cooperante con Gaza, que estuvo aquí hace unas semanas, ¿no? Exponiendo el punto de vista suyo y de la mayor parte de la población, ¿no? Sobre lo que pasa allí en Palestina, ¿no? Pues que se la pusiesen una horita adelante, ¿no? A ver cómo le rebatía todas las chóminas y los parches que dicen en la ONU, ¿no? Y sobre todo aquí en Europa, ¿no? Calificando grosería como que jamás terrorista, ¿no? Cuando hemos visto hace unas pocas horas como Israel ha roto la tregua que habían firmado con Hamas, bombardeando otra vez Palestina, ¿no? Pero bueno. Tengo un inútil para usted, se llamaba el programa, ¿no? Porque mira que habrá preguntas interesantes para hacerle al presidente del gobierno hoy en día, ¿no? Como que qué va a hacer por el paso de los aviones de los aviones cárcel que tenía la CIA por nuestro territorio, si piensa hacer que el fiscal general del Estado actúe de oficio contra el señor Aznar y todos los que propiciaron la guerra de Irak aquí en España. Yo qué sé, si piensa hacer algo realmente por la economía de todos los españoles. Si piensa hacer algo para bajarnos las hipotecas, ver realmente, no esta mierda de propuesta que vas al banco y le dices lo de aplazar 2 años la hipoteca y se ríen tu perra cara del banco, que te dice, no, es que nosotros todavía no lo hemos firmado. De hecho, esta mañana se ve un colega que fue porque allí apareció que su banco había hecho el negocio ese de bajarte las hipotecas a cambio de que el Estado sirva de avalista, ¿no? Y cuando salió el director del banco le ha dicho, a mí no me ha llegado nada. A mí no me han dicho nada. Por lo cual vemos que además, yo me acuerdo también una propuesta que tenían al principio, cuando la crisis del petróleo que hemos tenido hace muy poco, cuando se puso el petróleo más caro que el comer, y dijeron que, y de hecho lo metieron en presupuesto, que para ahorrar energía no íbamos a todos dos bombillas de bajo consumo, ¿no? Dos bombillas de bajo consumo por cada hogar, ¿no? Para bajar lo que era el consumo eléctrico en España, ¿no? Pues yo todavía estoy esperando las dos bombillas, cojones. Esto va a bajar como lo de la hipoteca al banco. Yo todavía lo estoy esperando, yo puta. Lo de la pregunta, eso... Y para la poca vergüenza, para que lo sepan ustedes, que esas hipotecas tienen que ser superiores a 500 euros. Es decir, que usted está pagando 450 euros, ni se moleste ni el banco a decirle que sí le puede dejar la hipoteca en la mitad durante 2 años, porque te va a decir que no. Bueno, eso está pensado para las hipotecas más altas, pero también para las economías más altas, ¿no? Que son las que se han podido permitir esas hipotecas también. Que me ha recordado lo de la pregunta a un monólogo que decía lo de Miss España, que decía, probablemente tienes a la mujer más guapa de España delante y dice, lo que se te ocurre preguntarle, ¿cuál es la capital de Rusia? Pues algo así. Que, bueno, hablando de que los políticos se andan mucho con rodeo, que te ponen cara de Mr. Bean o de la que tengan, y le vamos a poner ahora un hombre que es un ex profesor que se llama Leopoldo Abadía, que ha hecho recientemente un libro que se llama La crisis ninja y otros misterios de la economía actual. Y Ese tío es la caña. Sí, lo he visto yo, ese tío es la caña. Es un gurú. Vamos, las cosas muy sencillamente. Es un gurú campechano de la finanza, es decir, que todo lo contrario a lo que nos tiene acostumbrado algunos políticos. Bueno, pues lo vamos a poner esto. Mucho, por favor, ni que sea un poquito, hay que explicarla, ¿no? Sí. Porque creo que es la columna vertebral un poquito de todo. Sí. Bueno, yo la explico y tú me vas contando. Atento que no te la desperdicies. No se preocupe. Bueno, primer punto. Bajan mucho los intereses en Estados Unidos. Sí. Segundo, los bancos necesitan hacer negocio. Sí. Y con el interés bajo no lo hacen. Uh-huh. Entonces los bancos deciden buscar un tipo de personas a las que prestar, a las que hacerles hipotecas. Ajá. Y esas personas son los que yo llamaba ninjas, o sea, personas que no income, que no tienen ingresos, no job, que no tienen empleo, no assets, que no tienen propiedades. Yeah. O sea, la clásica persona a la que tú no le dejarías ni 5 euros. Ya. Yeah. Bien. Bueno, ni le invitaría una cerveza, vamos. No. ¿Y los bancos americanos? Se lanzan a por los ninjas. ¿Sí? Y empiezan a dar créditos. Ajá. Hipotecarios. Y al ninja le dice, ¿le interesa esa casa? El ninja dice, sí. Y el banco dice, yo le he tasado en 70 y le doy 100. Y el ninja dice, ah, formidable. Muy bien. Y le cobraré, en vez del 1%, voy a cobrar un poquito más. Y el ninja dice, a mí qué me importa. Sí. Si bueno, tampoco voy a pagar. ¿Tampoco voy a pagar? Claro. Sí. No, es que... A ver. No se ha acabado todavía esto, no ha acabado. Entonces llegan los ninjas y, claro, les han dado 100 por una casa 70... Y entonces, pues con esa diferencia, se compran un coche, se van de vacaciones, se compran algo, sí. Hacen regalos a la familia, invitan a otros ninjas. Ajá. Muy bien. Sí. Casa, o sea, por tanto, casa tasada en 70, le han dado 100 al ninja porque el banco piensa que el mercado inmobiliario seguirá subiendo. Ajá. Y llegará a 200. Sí. Con lo cual, si el ninja no paga, vende la casa y resuelto. Ya. Bueno, muy bien. Entonces, el negocio va tan bien, que los bancos dicen, hace falta, no tenemos, se nos acaba el dinero. Ah. Vamos a buscar dinero, ¿por dónde? Por el mundo. Porque la globalización, para eso está. Claro, sí. Muy bien. Entonces, ¿cómo buscamos dinero por el mundo? Muy sencillo. Cogemos las hipotecas que hemos ya vendido y hacemos paquetitos. Uh-huh. Y hacemos paquetitos en los que haya hipotecas buenas, hipotecas regulares e hipotecas, hombre, que amablemente podíamos llamar porquería. Ya. Bien. Y entonces las mezclamos bien. Y empezamos a vender porquería por el mundo. O sea, van a otros bancos y les van vendiendo paquetitos. Uh-huh. Bien. Esto, si yo te digo a ti que te vendo porquería, tú me dirás que no. Uh-huh. Pero si te digo que te vendo mortgage-backed securities, seguramente me compras. Entonces me lo planteas. Claro, sí. Ya. Bueno, entonces se ponen a vender esas, se puede decir también MBS, que queda mejor. Bueno, y van vendiendo esto por todo el mundo, a todos los bancos del mundo. Del mundo. Bueno, con lo cual, todos los bancos del mundo tienen porquería, pero no saben cuánta. Es así. Esto me pasa a mí en mi casa. Sí. Bueno, no soy consciente, pero no podría cuantificar. Sí. Iba a decir que a mí también la mía, pero no lo digo. Hombre, por favor. Bueno, entonces, resulta que los bancos, como saben todos que los demás tienen porquería, sí. No se fían unos de otros. Uh-huh. Y entonces, los bancos se van prestando dinero todos los días en lo que se llama el mercado interbancario. Uh-huh. Y se lo prestan a un determinado tipo de interés, que es lo que se llama el Euribor. Ah, como fíjate que todo esto que te decía los ninjas, que tú te reías pensando que estaba muy lejos, sí. En cuanto te he dicho la palabra Euribor, ya te has quedado un poco bosca. Sí, sí, sí. Bueno, porque el Euribor resulta que es lo que a nosotros es el índice por el que está unido a nuestra hipoteca. Sí. Entonces, como resulta que los bancos no se fían, se cobran más intereses por el dinero que se prestan. El Euribor sube y tú a final de mes pagas más. Claro. Con lo cual, aquello tan divertido de los bancos, los ninjas y demás, no tiene ninguna gracia. Claro. Tú has perdido. O sea, sí, sí. También usted va más allá y dice, para entenderlo todavía mucho mejor, y lo explica muy bien, el banco de toda tu vida, en el que confías, sí, tu oficina de tu barrio, sí, ese amable cajero que te atiende, él tampoco sabe que su propio banco igual está canino. Sí, y el presidente del banco tampoco lo sabe. ¿Tampoco lo sabe? Hombre, debería saberlo, ¿no? No, sí, pero no lo sabe. No lo sabe. No lo sabe. Porque el presidente del banco ha dicho que están en plena expansión internacional. Claro. Lo cual quiere decir que han invertido en unos fondos muy buenos. Ajá. Que están en el banco de Oklahoma. Ya. Que no sé si existe. Y entonces, claro, todo el mundo dice, Oklahoma. ¿Qué banco más bueno, ¿eh? ¿No? Bueno, pues Oklahoma ha podido estar mandando porquería por todo el mundo. Ajá. Y entonces el banco de mi pueblo ha comprado la porquería. Claro. De manera que cuando he ingresado mi nómina en el banco de mi pueblo, esa nómina se ha ido a Oklahoma en el espacio de 5 segundos, 10 segundos. Y en el espacio de 15 segundos está prestado a un ninja. Y con todo el respeto, ¿eh? A los ninjas, ¿eh? Así que la globalización era esto, ¿no? Era esto. Bueno, a ver, entonces, realmente los agoreros se basan en un cálculo más o menos matemático de deuda, préstamo, o ¿sabe ese puntito que hay ahora de es que no se sabe lo que pasará? Eso nos da más incertidumbre todavía, ¿no? Sí, es que no se sabe lo que pasará. ¿No? No. Y es muy simple, porque si yo no sé la porquería que tienes tú y tú no sabes la porquería que tengo yo, y esto pasa en todos los bancos, no sabemos cuánta porquería hay. Dicho de otro modo, hace unos meses, me parece que fue el Fondo Monetario Internacional, dijo, la dimensión de esta crisis está entre 100.000 y 500.000 millones de dólares. Oye, entre 100.000 y 500.000 millones hay una pequeña diferencia, sí, que a mí me permitiría vivir bien una temporada. Pues sí, sí, sí. Podrían aclararlo, ¿no? Con nietos, con hijos, con todo, ¿eh? Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? No lo saben. Bueno, entonces llega, hace poco leo, no, parece que la dimensión es de 700.000 millones. Fíjate que coincide con los 700.000 millones que ha puesto Bush. Bien, el otro día leí, no, quizá la dimensión es de 1 billón de dólares. Bueno, entonces si quieres que te amarre ya la noche, leí que estas dos entidades financieras que se llaman Fannie Mae y Freddie Mac, que tienen nombre de dibujos animados, ¿eh? Bueno, esta gente parece que han vendido porquería por el mundo por valor de 5,33 trillones de dólares. Y si quieres hacer el cálculo mental en pesetas, no podrás. No podré. No podré. No. Bueno, ha quedado claro, ¿no? Toda... Vamos, el que no se haya enterado de que viene la crisis, se lo puede ir imaginando, vamos. Sí, es un gurú campechano, no había encontrado otra explicación más sencilla, pero... Es un economista que está trabajando de economista toda la vida y la estaba viendo venir de toda la vida, ¿no? Decía, es que esto va a pasar, ¿no? Y lo que pasa es que el hombre pues sabe hablar, ¿no? No se pierde por ahí en los libros, ¿no? Y aparece unas pocas veces en la televisión, ¿no? Y explicando muy bien de dónde viene toda esta crisis, ¿no? Esto es uno más de los puntos de esta crisis, ¿no? Esta crisis ha sido económica, ha sido de vivienda, ¿no? Con las culpas de las inmobiliarias y la especulación. Se está volviendo también crisis laboral, puesto que está afectando la economía, afectando las empresas y la está hundiendo. Y también una crisis alimentaria, ¿no? Va todo unido, ¿no? Y tenemos el 5 en 1 esta vez. Como lo de 5 frutas al día, pues... 5 crisis a la vez, que lo que está haciendo que esta crisis sea tan fuerte, ¿no? Y que de hecho, aquellos que no se lo creían, que esta crisis iba para largo, los Obama ese ha dicho que va a lo menos para 10 años. O sea, la cosa es una barbaridad, es una uña, ¿no? Cuando el amo del capitalismo... Zapatero ha dicho que para 2010-2011 ya va mejorando, dice. No sé, con los cálculos tan buenos que tiene, hace un año no había ni desaceleración ni nada, ¿no? Pero vamos, que aquellos que se piensen que votando a Rajoy se va a acabar la crisis, solo puedo decirle, sigan votando a Rajoy. Pero si han escuchado a Leopoldo Abadie y no habéis cambiado de pensamiento. Y de hecho, cuando muchos dicen que aquí la crisis va a afectar igual que en el resto de Europa, lo estamos viendo que es mentira. Aquí estamos en España ya en un 10 y pico bien largo de paro. El pasado jueves, vamos, ayer jueves hubo una huelga general en Francia porque tienen un 7,2, un 7,8% de paro. Es decir, vamos, muy poco en comparación con lo que tenemos aquí. Aquí en España rondamos ya el 30% de paro prácticamente, ¿no? 27 y pico, creo que llega casi el 28 a principios de enero, ¿no? Teniendo en cuenta el paro real, es decir, las cartillas agrícolas, los que no están trabajando, más los del régimen general que no están trabajando, que son demandantes de empleo, ¿no? Y seguramente a finales de este mes habrá aumentado una barbaridad, ¿no? Porque una vez que acaba la campaña de la aceituna, hay casi 2.000 cartillas agrícolas que no tienen dónde agarrarse ahora mismo. No hay naranja, puesto que la naranja no tiene venta. La fresa queda mucho tiempo y es un salario muy bajo y no sabemos si tampoco la fresa va a valer precio este año. Y en pocos días nos vamos a ver abocando en 3.000 y pico parados, en 4.000 parados que tenemos ahora, sino en más de 5.000, ¿no? Porque encima desde Nochevieja han cerrado más empresas también. Y que la verdad que se puso de moda aquella frase de me he comprado un piso, pero parece que ahora está de moda la de me he quedado parado. Por desgracia, dentro de pocos tendremos la frase de moda mal embargado el piso. ¿No? Que eso es peor todavía. Y encima después vendrá otra que el piso lo han subastado públicamente, lo han vendido por menos pasta de lo que le debía yo al banco y encima le tengo que dar dinero al banco. Y por cierto, no estoy viviendo en mi piso, que mi piso se lo ha quedado una empresa. Y bueno, como dice que Solve dijo que tranquilos, que la crisis es un túnel corto, que al final se ve la luz, que vamos, que lo no que hizo es definir la definición de muerte. Que le quedan tres cuartos de hora con el telediario, vamos. Que lo estás viendo y dices tú, pero este hombre se va a caer, se va a morir o no, vamos. Él se la trae floja. Vamos, él está casi seguro de que no va a haber final de la crisis, fijo. Para él va a ser un viaje muy corto, derecho al agujero. En el plan que vaya, que no puede abrir ni los ojillos, ese por eso dice que va a ser corto, porque es que no ve pero más allá de los ojillos. Que lo que hizo fue definir la palabra muerte, porque es un túnel corto que al final se ve la luz. Está claro, ¿no? Sí, y familiares diciendo, ven para acá, ven para acá. Bueno, vamos a ponerle un tema terracota. Now this is that you want upside a group call till I cut time. Cut the thumbs up and do the baby don't so drop a tone in back. You wouldn't hear me when I say I'm moving up step by step, moving, moving, moving, moving slowly. Stop crying, I'll be looking for your soul, I beg you. Really young, I'm only gonna make a good time rolling. When you hear my father, he's a milk and walk, do a stop and dig me straight. Give me some soul, I beg you. And I gotta make a good time rolling. Watch it. You have a soul like the trees and the sea and the sky free. You have a soul. You do have a soul like the sun, like the moon and the galaxy. Give me some soul, yeah, yeah. Only look for your soul in every move. Watch your weight, step by step. Open up and step and step up and step and step. You'll find your soul. Always look for your soul. Watch every move. Watch your weight, step by step. I'm moving up step by step and give me some soul. I'm saying, yeah, yeah. Let the children be free and hear the nature speak. Give peace and love, respect and solidarity. Cause live by your heart and your dreams. Let freedom guide you now. Stay firm, put a smile on your face. Let positivity light your soul. Look out from technology. Match where you are. Light and vision and vanity. That city can elude you, yeah. Match where you are. The Babylonian truth. Come on, enjoy it. Stay clear, pull up. Sun is all around. Don't go backward, got original sound. Don't play me that tune, cause he got no soul. Because he need to smile like silver and gold. So give some freedom, guide the travel on the way down the same. And give me some soul and maybe good down roll. See how we look for your soul, I tell you. Best things in life is to be free. Let your feeling cut off your sadness. Keep up on the move of reserve happiness. Babylon never rules the soul of creation. Make down the world and rock up the nation. Whether you're young or you're old, you gotta make the good times roll. Give me some soul, I beg you. When you're young, I'm older, gotta make the good times roll. When you're near, I'm falling. Eat your milk and walk, do a stop and dig my brain. Yeah, yeah. Only look for your soul in every move. Watch your ways, step by step. watch out when you step by step. Open up and step and step up on step and step. My brother, you have a soul. Yeah, man, I mean, some misunderstanding. You know, I start to see the light, you know. You gotta see your light every time. So let's move forward with this question, right? Every day in your life, you live and learn. No, this is true. Every day's in your story. Wait. You live and learn. No, this is true. Every day's you got the experience. Lots you live and learn. I live and learn. Every day's when you ask why. Wow. You live and learn. Come again. Keep away from the war and religion too. Yeah. They have no soul. Money can fool you and the power use and abuse you. Yeah. So keep away from the bad man, God, yeah, yeah. He's always searching to steal your soul and steal your money. Look out from technology. No matter where you are, blind ambition and vanity. The city can elude you, yeah. No matter where you are, the Babylonian. Your feeling cause of your sadness. Up on the move or preserve happiness. Babylonian never rule the soul of creation. Who make down the world and rock up the nation. I'm so warm from the land when I step it up. But always give me some soul. What do you need around power? Each of me go walk into a star and dig the street. And we're moving up one by one. Step by step. So give me some soul. Step by step. And we're moving up one by one. Step by step. Make up a good time and roll. Step by step. And we're moving up one by one. Step by step. Some give me some soul, y'all. Step by step. I'm a go walk up the ladder when I step it up. But always give me some soul. Step by step. Some give me some soul, y'all. Step by step. And we're moving up one by one. Step by step. Nada que decir ya de la crisis, que decir que hay que movilizarse y que este domingo va a tener lugar una gran manifestación en Sevilla y que va a salir un autobús desde aquí, ¿no? De Écija, ¿no? Sí, desde la calle del Carmen de la Glorieta Colón. No tuvo que montar Izquierda Unida, ¿no? Para participar. Uy, coño, con los ruidos. Que hemos tenido un problemilla técnico. Para participar en la movilización que se va a dar este domingo ahí en Sevilla, que me parece que va desde la Plaza de San Francisco hasta el Palacio de San Telmo. Y bueno, a ver si así. Será a las 12 en Sevilla. Sí, a las 12 en Sevilla y sale a las 10 de la mañana el autobús de aquí de Colón. Bueno, ya no es como lo de Palestina, que decimos a todos aquellos concienciados, es que lo de la crisis, al que no le afecte la crisis, que venga y nos lo diga, ¿no? Que sí, además lo que Izquierda Unida va a llevar no solamente una manifestación pidiendo que se arregle la crisis, ¿no? Sino que lleva un paquete de medidas que quiere que apruebe el gobierno, ¿no? Entre ellas está en que no exista ningún paro, ¿no? Ninguna baja, ningún subsidio por paro inferior al salario mínimo, ¿no? Que el paro, que actualmente el máximo que se puede cobrar son 24 meses, son 2 años, lleve el tiempo que lleves trabajando, ¿no? Pues que pase a un mínimo de 4 años, que durante el primer año pues sea el 100% del salario base y después pase al 80%, ¿no? Y otra medida que también están pidiendo es que mientras una persona esté parada en un hogar familiar, ¿no? O mientras la crisis dure, es decir, estén parados, ¿no? Que se renegocien las hipotecas por ley para que las hipotecas no puedan superar el 30% de los ingresos familiares. Es decir, que si en una casa entran 1.000 euros, por así decirlo, pues que no se paguen más de 300 euros de hipoteca, ¿no? Y que ese dinero que queda, pues que se renegocie y que se vayan ampliando a más años por detrás, ¿no? Igual que te hacen las hipotecas a 50 y a 100 años, pues que mientras uno esté parado, ¿no? Pues esos años que estés parado, pues que te reduzcan a ese 30%, ¿no? incluso después, lo suyo sería que después de la crisis también, ¿no? Y que ese precio se su final pues se fuese sumando después, ¿no? No como la medida que quiere ahora mismo el gobierno, ¿no? Que lo que quiere es que durante 2 años reducir la cuota de la hipoteca a la mitad, ¿no? Pero al iniciarse el tercer año tienes que devolverlo todo, ¿no? Es decir, tienes pues un plazo de 5 años para devolverlo todo junto con la letra que estés pagando entonces. Por así decirlo, alguien que esté pagando 700 euros, ¿no? Como hay algunas letras pagando 700 euros, ¿no? Muchísimas en Sevilla, en Madrid, en Barcelona, en todos lados, ¿no? Pues ahora durante 2 años le reducirían la cuota a 350, ¿no? Pero a los 2 años y 1 día, a los 2 años y 1 mes, pues tendría que pagar los 700 y pico que se hubiese puesto entonces la letra, más aproximadamente unos 180, 200 euros más, ¿no? Si tenemos en cuenta que la mayor parte de la población que se está quedando parada, pues tiene un máximo de 2 años de paro, eso significa que cuando acaben los 2 años de paro, se van a encontrar con 2 problemas. Uno que no están, bueno, 2 no, con 3. Uno que no están trabajando, otro que no están cobrando el paro. 3 o 4. Otro a que aparte de pagar la letra correspondiente de la hipoteca, tienen que pagar el plus de los otros 2 años, en los cuales sí estaba cobrando el paro, pero le han permitido cortar el grifo a la mitad, ¿no? Y eso va a llevar a la hecatombe económica a la mayoría de las familias, ¿no? Y un dato bien significativo de esto es que estamos todos con las cuentas a cero. Durante el último año los bancos se pusieron de acuerdo para subir el Euribor, se han chupado los ahorros de todo el mundo y cuando han dejado las cuentas a cero han vuelto a bajar el Euribor para que sigas pagando la hipoteca y por lo que estamos viendo, dentro de poco nada más que se va a poder pagar hipoteca, ¿no? Aunque muchas familias ya no están pagando la hipoteca, ¿no? El registro de morosos ha subido una barbaridad, ¿no? Y es porque, digan lo que digan, por mucho que nos quieran meter capitalismo, ¿no? Lo primero es la comida, ¿no? Y después pagar el resto, ¿no? Y es así, ¿no? Si no es para pagar el piso, pues no es para pagar el piso, ¿no? Pero comer hay que comer. El piso te echan a los 2 meses, sin comer en 30 días estás muerto. Eso está las cuentas bien claras, ¿no? No vamos a tener que comer el piso ya. Si por lo menos fuese de buena calidad, pero con las porquerías que le han echado a los pisos en los últimos años para hacerlo rápido y esas cosas. Ni son ecológicos ya ni nada. El ladrillo. Cualquiera es comer ladrillo con yeso de ese fermentado, de ese raro, con sosa cáustica que le echaban para que cundiese más, hombre. Bueno, decir que mínimo que llenar un autobús para este domingo, ¿no? Que vamos, nada que decir que en el pueblo ya no parado, sino afectado por esta crisis, ¿cuántos puede haber? Pero vamos, por lo menos un autobús tendremos sí, que una llenar. Una cosa es que aquí no escuchemos expedientes de regulación de empleo, como pasan por ahí, ¿no? Pero es simple y llanamente porque aquí todo el mundo estaba trabajando con fin de contrato y obra o con un fecha límite de contrato y eso ha hecho que los empresarios puedan despedir a todo el mundo muy fácilmente, ¿no? Habría que preguntarle a las inspecciones de trabajo qué coño estaban haciendo, ¿no? Cuando los empresarios aquí en Ecija se estaban forrando de pasta y no hacían absolutamente a nadie fijo nunca, ¿no? Y como curiosamente, las mismas empresas contrataban una y otra vez al mismo personal, ¿no? Y sin embargo nunca pasaba nada, ¿no? Es decir, que si todas estas empresas que hay aquí en Ecija, que han despedido ya esa barbaridad ya de más de 2.000 trabajadores, han despedido en total casi 3.000 trabajadores en el último año, casi el 60 o el 70% de ellos, creo que el 70% de ellos son hombres, ahora mismo la tasa de paro masculina supera a la femenina en Ecija, es decir, que hay más hombres parados que mujeres paradas, y eso es un dato real. No, aquí no pasa nada, el último año los empresarios han podido llenar los bolsillos de billetes y ahora que están cerrando pues les da igual, porque como no tienen que despedir a nadie, esto no es Cerámica Bellavista donde la gente era fija, ni en la Ford, ni en Renault, ni en ninguna de esas 22 empresas grandes que hay en Sevilla donde todo el mundo era fijo, pues son pequeñas empresas donde nadie ha sido fijo nunca, algunas no son tan pequeñas, algunas han sido ya de más de 100 y de 200 trabajadores y no había nadie de fijo. Y había personas que algunas llevaban 10 años trabajando en una empresa y no estaban fijos. Y eso es lo que ha llevado ahora, que aquí fácilmente se haya podido despedir a todo el mundo y no se merece nada, porque no se puede hacer nada legalmente, me refiero. Bueno, que eso, a todo el que quiera reclamar sus derechos, decir que esté en el domingo, este domingo a las 10 de la mañana en la Plaza de Colón. Y al que no quiera reclamar sus derechos, pues nada, pues... Que venga también a la Plaza Colón y se monte en el autobús de no reclamar los derechos, que y hay otros lados. El que no quiera como que haga como bus, que se vaya a su rancho y a leer y a escribir. Y a comer zapatos, que es lo suyo. Le dejamos con el cuento de la cigarra y la hormiga. La cigarra y la hormiga. Bueno, vamos a ver. Érase una vez un país en el que vivían una cigarra y una hormiga. La hormiga era hacendosa y trabajadora, y la cigarra no. Le gustaba cantar y dormir, mientras la hormiga hacía sus labores. Pasó el tiempo, la hormiga trabajó y trabajó todo el verano, ahorró cuanto pudo y cuando llegó el invierno, la cigarra se moría de hambre y de frío, mientras la hormiga tenía de todo. ¡Hija de puta la hormiga! La cigarra llamó a la puerta de la hormiga, que le dijo: cigarrita, cigarrita, si hubieras trabajado como yo, ahora no pasarías hambre y frío. Y no le abrió la puerta. ¿Quién ha escrito esto? Porque esto no es así. Esto no es así. La hormiga esta es una hija de la gran puta y una especuladora. Y además, aquí lo que no dice es por qué unos nacen cigarra y otros hormiga. Porque si nacer cigarra estás jodido. Y eso aquí no lo pone. ¿Eh? Eso aquí no lo pone. Ya lo dijo Javier Bardem ahí en Los Lunes al Sol, ¿no? Que es mentira, que eso de que tú te tiras toda la vida trabajando y el sistema hace que a ti no te falte de nada, pues lo está demostrando la crisis, ¿no? Los trabajadores que llevan años y años y años trabajando, muchos de ellos padres de familia, que es lo que está asustando a tanta gente en el pueblo, ¿no? Que padres de familia que llevan más de 10 años sin echar el paro, y eso lo estamos viendo todos los días en la INEM, ¿no? Personas mayores que están entrando en información y preguntando qué papeles necesito para echar paro porque nunca lo he echado. Y eso es infinito lo que está entrando ahí ahora mismo. Pues se encuentran en la calle. Y a ellos quien les dice que hay que trabajar y arrimar más el hombro para superar la crisis, que lo llevan escuchando desde que eran chiquitillos, ¿no? Como dice mi vecino que tiene ya 60 años y joder, y es que era chiquitillo y decían, hay que levantar el país, que es que lo han hundido. ¿Quién coño lo ha hundido? Es lo que dice. ¿Quién coño hunde tantas veces el país y no lo pillan? Joder. ¿Cómo se puede hundir tantas veces un país desde los años 50, ¿no? Y que no metan a nadie en la cárcel por hundir el país. Yo no sé, ¿no? Para que van por la calle y roban y lo meten en la cárcel por robar, ¿no? ¿Cómo es posible que toda esta panda de ladrones que se llaman botines y no botines y esas cosas no vayan nunca a la cárcel? ¿No serán que a lo mejor el PSOE y el PP están totalmente comprados por esta gente, ¿no? Que hace las leyes a la medida del que roba, ¿no? Del que roba mucho, claro, porque del que roba poco no hacen la ley, lo que hace a medida del que roba mucho. La justicia es igual para todos los pobres, ¿no? Y para todos los ricos también es igual, sí, sí. Decir que el Foro Social Mundial que se está celebrando esta semana, como ya hemos dicho, en Belém do Pará, en una ciudad brasileña, amazónica. Decir que es un espacio abierto de reunión, plural, diverso, no gubernamental y no partidista, que estimula de forma descentralizada el debate, la reflexión, formulación de propuestas, intercambio de experiencias y la relación de organizaciones y movimientos comprometidos en plano local al internacional para la construcción de otro mundo más solidario, democrático y justo. Las tres primeras ediciones de este foro y también la quinta tuvieron lugar en Porto Alegre, Río Grande do Sul, Brasil, en 2001, 2002, 2003, 2005. En 2004 el evento mundial fue celebrado por primera vez fuera de Brasil, en India. En 2006, siempre en expansión, el foro ha ocurrido de forma descentralizada en países de tres continentes, en Mali, en Pakistán y en Venezuela. Y en 2007 volvió a suceder de manera centralizada en Kenia, en Nairobi. El foro ha tornado evidentemente la capacidad de movilización que la sociedad civil puede adquirir cuando se organiza a partir de nuevas formas de acción política caracterizadas por la valoración de la diversidad y la corresponsabilidad. El éxito de la primera edición se tradujo en la creación del Consejo Internacional, que en su reunión de fundación en 2001 aprobó una carta de principio para garantizar el mantenimiento del Foro Social Mundial como espacio y proceso permanente de búsqueda y construcción de alternativas al neoliberalismo. Hoy en día los foros sociales se hacen locales, regionales, nacionales y temáticos en todo el mundo, sobre la base de la Carta de Principios. En 2008, para conmemorar este proceso, se llevó a cabo en todo el mundo el 26 de enero, un día de acción y movilización global. Rocco te vigila. ¿Y bueno, y dónde dice que fue la primera vez que se celebró el foro este? La primera vez fue en Porto Alegre. Porto Alegre. Me parece que a esa invitaron a un por entonces desconocido Lula, ¿no? Que apostaba por cambiar la economía del país, ¿no? Que apostaba por cambiar el estatus de relación entre los ciudadanos y el poder. Apostaba. Y bueno, aunque se ha quedado medio gas, ha conseguido que un país que hasta hace poco estaba considerado tercermundista, como es Brasil, aunque dentro de Brasil siga existiendo el tercer y el cuarto mundo, ¿no? Resulta que en pocos años se va a convertir en una de las principales potencias del mundo, ¿no? Pero hay una diferencia entre apostaba y apuesta, ¿no? Exactamente, apostaba y apuesta, ¿no? Se ha quedado a media gas. Por lo menos ha intentado hacer algo y se ha quedado a media gas. Algunos aquí en España hace 30 años querían hacer algo, decían que querían hacer algo, y ni tan siquiera llegaron al media gas, vamos. Apostaba y apuesta, pero como dice la gente, los verbos españoles son muy difíciles. No, el aprendértelo. Que bueno, hombre, Lula ha hecho no es lo que apostaba, pero ha hecho las grandes reformas que anunció, ¿no? Pero ha hecho algunas, ¿no? Se puede decir que ha hecho el 15% de las reformas que quería hacer, ¿no? Y bueno, le queda todavía un 85%, aunque parece que últimamente se ha quedado bastante parado, ¿no? Y bueno, se lo están echando en cara los mismos que lo pusieron arriba, ¿no? Y es muy posible que a lo mejor Lula no vuelva a salir, ¿no? Porque precisamente uno de los que los auparon ahí fue el movimiento de los sin tierras, ¿no? Un movimiento muy parecido al que tenemos aquí en el Sindicato Andaluz de Trabajadores, ¿no? De lucha de jornaleros, ¿no? Que allí se les llama gota fría. De jornaleros sin tierra, ¿no? Que luchan por la tierra, ¿no? Curiosamente, antes de la entrada de Lula era más fácil conseguir la tierra ocupándola que después de la entrada de Lula, ¿no? De hecho, recordamos cómo hace apenas un año los sin tierra se metieron dentro del Parlamento brasileño, ¿no? Pidiendo reformas a una ley que no llega, ¿no? La ley antigua que había allí en Brasil, la que quedó después de la dictadura, que duró hasta prácticamente entrado los 90, establecía que cuando un grupo de gotas frías, de jornaleros sin tierra, ocupaba una finca que estaba en desuso, porque allí los terratenientes acostumbran a tener muchas tierras en desuso, ¿no? Pues cuando pasaba un cierto tiempo, ¿no? Pues pasaban a ser de uso colectivo y comunal de los que habían participado en la ocupación, ¿no? Y de hecho se montaban auténticos pueblos, ¿no? De 300, 600, de 1.000 personas que durante casi un año y medio, dos años que duraba el proceso, pues ahí estaban viviendo hasta que conseguían las tierras, ¿no? Se desalambraban, se reparcelaban, ¿no? Y había el sitio donde se hacía de modo colectivo y otros sitios donde no, ¿no? Bueno, resulta que hasta hace unos años era más fácil conseguir la tierra así que ahora, ¿no? Y de hecho Lula en los últimos tiempos ha apostado mucho por el biocombustible. Claro que es nefasto para un país, ¿no? Puesto que lo que hace es más monocultivo. Es decir, que los grandes terratenientes puedan sembrar muchísimas más cantidades del mismo cultivo para así reducir prácticamente los gastos, ¿no? Y de hecho toda esa soja que se está criando ahora mismo a las puertas de la selva amazónica, la mayor parte de ella es soja transgénica, ¿no? Con lo cual no sabemos hasta dónde llegará la contaminación, ¿no? Al pulmón verde más grande del planeta, ¿no? Que produce, según todos los estudios, más del 70% del oxígeno que respiramos. ¿Sí? Había que cambiarle otra vez el chi a este muchacho. Sé que se le ha olvidado que le falta un dedo en la mano de cuando era currela, de cuando trabajaba en los astilleros y se le cayó algo encima y perdió el dedo, ¿no? Y bueno, no queremos desearle nada malo, ¿no? Pero se le tiene que caer algo en el dedo meñique, que se usa poquito, en el dedo meñique se le tenía que caer algo otra vez. Que se acuerde de lo que duelen las cosas, cojones. Bueno, decir que el foro este va a tratar sobre el cambio climático, de también lo que le hemos hablado de los problemas con la selva amazónica, que es el pulmón del mundo, y con movimientos antiglobalización. Bueno, también me acuerdo que en el primer foro también fue un aspirante por entonces a jefe del Estado en Venezuela, ¿no? Un jovencísimo Hugo Chávez, ¿no? Que también fue muy apoyado allí por la multitud, ¿no? Por el discurso que mantuvo, ¿no? Y me parece que sí. Me parece que sigue siendo uno de los invitados a este foro, ¿no? Y de hecho es uno de los pocos líderes internacionales que hay ahora mismo a los cuales no abuchean allí, ¿eh? Y decir que para esta edición, que vamos, que allá hay de todo, teatro, música, y en sección de humor se ha invitado a Mariano Rajoy para que nos hable un poco de sobre historia. Y bueno, decir eso, que el que quiera acudir, que esta semana están hasta el 1 de febrero allí, en Brasil. Baianos, galegos, mundial. Dançamos essa, minha musa, vamos embora, esse samba. Dançamos essa, minha musa, vamos embora, esse samba. É bujeje, é bujeje, é bujeje, é bujeje, é bujeje, é bujeje, é bujeje, é bujeje, é bujeje. Dançamos essa, minha musa, vamos embora desse samba. Dançamos essa, minha musa, vamos embora desse samba. É bujeje, é bujeje, é bujeje, é bujeje, é bujeje, é bujeje, é bujeje, é bujeje, é bujeje, é bujeje, é bujeje, é bujeje. É bujeje, é bujeje, chiclete com banana, chiclete com Maria, chiclete com Bahia, chiclete com Baiana, chiclete com Juliana, chiclete com Alegria, chiclete com Brau, chiclete com Durval, chiclete com Ivete, chiclete com chiclete. É bujeje, é bujeje, é bujeje, é bujeje, é bujeje, é bujeje. É bujeje, é bujeje, é bujeje, é bujeje, é bujeje, é bujeje, é bujeje. Le dedicamos esta canción a todas esas personas que no se dejan globalizar. Vamos, en su mayoría indígenas, pero de todo un poco. Hombre, de todo un poco hay. Pues ya está aquí uno que no se deja globalizar tampoco. Ahí está el gordillo ahí en la zapa, ahí, RPR, ahí el tío. Pero ese es indígena. Indígena andaluz, ¿no? Pero también indígena, ¿no? Que, bueno, nos vamos a tener que despedir de aquí desde el 93.4. Le decimos que acudan a la manifestación que tendrá lugar este domingo, que tienen dos opciones, o ir a Sevilla en Línea Sur y gastarse 6 euros, bueno, tienen tres opciones o más, o ir en su coche propio, la manifestación es a las 12 en Sevilla, o salir de aquí en autobús de la Plaza de Colón a las 10 de la mañana. También puedes salir el sábado por la tarde andando hasta Sevilla, que no hay tiempo llegar. Por eso digo que tiene opciones infinitas. Posibilidades, pero hay posibilidades. O dar la vuelta al mundo y termina en Sevilla, como quieran. Pero es que para el lunes no, para el domingo no da tiempo. Para el domingo no da tiempo a dar la vuelta al mundo así en autostop. Pero lo que pasa que yo entiendo también que si va a la Botellona y te recoges tarde, que después el domingo, eso sí lo entiendo. Ahora también se pueden ir en Palmona, ¿no? Pueden coger en Palma, irse a la Botellona, irse a los PAS, porque uno se da, desayunar. Que parece después... que uno se da más cuenta de la crisis, ¿no? Cuando está ya borracho, pero lo mismo fresco no. Bueno, pues eso que nos despedimos, ¿no? Son todos ustedes buenos y esas cosas. A tomar por culo la bicicleta. Nema više mjeseca, nema tebe, nema mene, ničeg više nema jo. Mesečina, mesečina, joj, joj, joj, joj, sunce sija, sunce sija, joj, joj, joj, joj, sa nebesa zrak probija, niko ne zna. Oh,